Estoy por ti, soñándote cada noche que pasa. Estoy por ti, extrañando tus manos, tu voz, tu mirada. Estoy por ti, soñándote cada noche que pasa. Estoy por ti, extrañando tus manos, tu voz, tu mirada. Algo me tiene atado a este lugar, yo no quisiera contigo jugar. No puedo estar cerca de ti ahora, las ganas de tenerte a mi corazón devora. Es necesario, yo no te fallo en mis pensamientos, yo te llevo a diario. Perdona si te he quedado mal, pero mi mayor deseo es poderte contemplar. Poder tocar tu cuerpo que me hace temblar con esa música para bailar. Demasiado tiempo llevo lejos de tu magia, baby, perdóname por no estar ahí. Los meses pasan, los años pesan, y este amor que no para de golpearme a mí, y siempre así. Siempre te amo, te amo.